Ya me cansé de cumplir años de tartas llenas de velas, de gallumbos por regalos. Y es que es muy dura mi desgracia, nunca piso una farmacia, porque yo no me muero. Eso suena reto, chaval, tú acércate a mi vida, a ver si te puedo alegrar y te pego al sida. Ya he tenido sida, cáncer y un orzuelo, me picó una araña justo en el ciruelo. A estar siempre vivo yo estoy condenado y tengo más años que el gran Jordi Hurtado. A mí no me afecta ni el tifus ni el ELA, he salido vivo de las torres gemelas. No palmaré nunca, soy indestructible y eso es un marrón. ¿Qué problema tienes, pieza? Un polvo aquí no es tan caro, ni ahora lo has liado. Te dejo el lomo todo curtido, te saco hostias del armario, toma cuello torcido. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no te has muerto? Escucha, primo, te vas a quedar todo loco. Que soy inmortal, ¿te parece poco? Un proyecto fallido de aborto. Soy inmune a tu burdo homicidio. Ya puedes marchar por donde has venido. Soy igual que Rambo, en cara, voz y cuerpo. El que sobrevive, uno en mil tormentos. Soy el mal aliento, el que vuelve siempre, una y otra vez. Sé que soy el foco de la envidia, provocando tirria al tener una infinita vida. Pero voy siempre deprimido, matado y vivo. Bueno, chavales, pues este ha sido el videito y lo típico que se dicen en todo momento que os suscribáis y le deis al like y tal. Y bueno, no sé conducir. No sé conducir, no lo soy sincero. A mí me han sentado aquí, pero no tengo ni puta idea, vamos. Que soy inmortal, te parece poco. Un proyecto fallido de aborto. Soy inmune a tu burdo homicidio. Ya puedes marchar por donde has venido. Soy...